...de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Muy buenas tardes, noches. Damos comienzo a la sexta temporada de Viento de Poder aquí en la 99.7 FM Che Barracas. Desde Callasta 3370 transmitimos para todo el world, ¿no? Estamos arrancando. Mi nombre es Cristian Leiva. Están llegando los chicos Hiroshi, Tonga. También va a venir Pablo Grasso, ¿eh? Para un poco hablar del tema de lo que se viene, ¿no? El campamento metálico, así que va a estar dando toda la data de lo que se viene para el día 30 y 31, un gran campamento que se va a hacer en... Bueno, después vamos a tirar toda la data, mejor que la tire él, no la voy a contar ahora, así que lo que vamos a hacer es prepararnos, como decimos siempre, ¿eh? Nos acomodamos un poquito, vamos a buscar la birra de la heladera o el matecito o lo que estén consumiendo en estos horarios, así que... Vamos a un bloque musical y enseguida volvemos, ¿eh? Esto es Viento de Poder hasta las 21 horas. Ahora vamos a escuchar Teletisiados de Velocidad 22. Te quieren convencer.

muy bien, ahí volvimos. De fondo estamos escuchando Battle Cry, Heavy Metal de Jujuy, por supuesto. Recién escuchábamos Metaluria, Heavy Metal, anteriormente Enemigo de Sacred Trash. Y en un principio, escuchábamos Telesitiados de Velocidad 22. Después vamos a estar hablando de las fechas, de lo que se viene. Todo para este fin de semana y también para el otro. Digo para el otro porque seguramente no sabrán que ya se vienen feriados largos y demás. Y lo que tiene de malo el programa es que no salen los programas en vivo en esta radio, así que se toman también feriados. Así que, como corresponde, ¿no? Como debería. No hace falta que nos hagan laburar los feriados. Bueno, pero para nosotros no es laburo, la verdad que es un honor hacer esto, es algo que nos gusta. Así que, pero bueno, nos adaptamos a las normas de la radio. Así que, este año, bueno, decimos una vez más, gracias Che Barraca por el espacio. Y bueno, decirles que estamos en Callasta 3370, nuestro blog para escucharlo. Si no te agarra bien de la antena, podés conectarte vía web por chebarracas.blogspot.com. Lo repito otra vez, chebarracas.blogspot.com. El teléfono 4301-9917, 4301-9917, para comunicarte con nosotros, salir en vivo, putearnos, decirnos lo que quieras. Saludos a Mabel, que hoy estuvo conectada temprano con acá la compañera del espacio también, acá Estelita, compañera de género también, ¿no? Es una compañera luchadora, guerrera. Después vamos a escuchar la voz de ella, seguramente, que se va a estar presentando. Así que, bueno, saludos para Mabelita, ahí, bueno, los próximos temas dedicados para vos. Así que, justamente, bueno, ahora vamos a escuchar No Está Muerto Quien Pelea, y justamente da el nombre de la banda, ¿no? No Está Muerto Quien Pelea. Nos acomodamos y volvemos porque justamente llegó Pablito, disidente, y llegó también el niño Hiroshi. Enseguida volvemos. bien, ahí volvimos del tercer bloque, ¿no? Si no me equivoco. No, perdón, el segundo bloque musical, exactamente. Así que estuvimos escuchando recién Filosa, Abordaje, anteriormente Indisposed, Euphoric Party, y anteriormente No Está Muerto Quien Pelea, que lleva el nombre justamente de la banda, No Está Muerto Quien Pelea. Bueno, bienvenido Hiroshi. Buenas tardes, buenas noches Cristian, buenas noches a todos los que están al otro lado. Y bueno, extiendo el saludo acá al lado mío a Pablo, de disidente y de Campamento Metálico, ahora. Buenas tardes, noches a todos. Vamos a compartir una linda charla de lo que son los valores del heavy metal autogestionado y la organización que hemos hecho, una gran apuesta por hacer un flor de campamento, ya vamos a ir adelantando. De poquito, para no tirar toda la carne al asador de una, a pleno. Pero siempre es un gusto, cualquier charla acá con Pablo es un gustazo y nos podemos quedar 10 programas fácil. Así que vamos ahí acomodándonos un poco también. Me cambiaron la mesa, no me acostumbro todavía. ¿Cómo? Reclamo, al aire. No se acostumbra. No, pero... Bien. La onda, capaz que ya dijiste algo. Sí, dije que volvimos con la... Bueno, esta es la sexta temporada de Viento Poder. Vamos todavía. ¿Eh? Vamos. Así que arrancando con todo, venimos de unas vacaciones. Todavía la pachorra es como que nos tira de las patas, ¿viste? Como que... Pero bueno, hacemos fuerza para loco, este año darle mucha más pila. Y siempre mejorando, ¿no? Tratar de mejorar siempre. Y hacer lo que nos gusta, como siempre... decimos, ¿no? Esto es algo que nos gusta, nos apasiona, transmitir lo que está pasando en ciertos lugares y transmitir, por supuesto, la difusión, la autogestión, la libertad por sobre todas las cosas. Así que esa es una de las cosas que por ahí destacamos, ¿no? Y bueno, hablando de esto, algo que tampoco quería dejar pasar, como bien dijiste, el próximo jueves no estamos, tenemos feriado ahí. Largo. Sí, justo arrancó y un feriado viene después. Sí. Bueno, que ahí vamos a comentar que va a estar pasando también. Sí. En ese feriado, pero. No sé si habrás comentado, pero la onda de arrancar. La idea de arrancar hoy era justamente poder también hablar un poco de lo que va a ser este fin de semana, el sábado. Sí, el 24. Una fecha, bueno, muy importante, ya todos sabemos por qué. Pero nosotros también tenemos donde pararnos con nuestra bandera, nuestro estandarte de tachas y cuero. Exactamente. Y decir de qué lado estamos parados los heavy, ¿no? Los rockeros. Exacto. Así que vamos a estar, bueno, como siempre, todos los 24, como nosotros lo acostumbramos a hacer. Vamos a estar en Congreso. En el Congreso siempre se hace un recital todos los años. Lo organizan los chicos Sacred Trash, está Diego Abrego también de Exocet, que uno de los chicos que también, bueno, chicos. Sí, muchachos. Que están ellos de hace muchos años. Después voy a decir cuánto exactamente, pero son muchos años ya. Es la onceava edición. ¿Eh? Este año es la onceava edición. Exactamente. Bueno, la onceava edición haciendo. Recitales sin banderas políticas ahí en el Congreso, justamente. Simplemente, nada, ahí destacándonos un poco y gritando el nunca más para todo lo que ha pasado desde el 76 al 83. Y creo que aún, escondidamente, ¿no? Siguen pasando ciertas cosas que no deberían. O no tan escondidamente. Claro, sí. Un poco también. Un poquito obvias, digamos, ¿no? La onda, por ahí, lo que suelen decir algunos de los que organizan cuando tenemos la oportunidad de intercambiar un par de opiniones, de charlar algo, es. Sí. Más que nada por ahí para los pibes, para las nuevas generaciones que por ahí crecen alejadas de esto que pasó y en realidad los fantasmas de todo esto siguen presentes en varios aspectos, creería yo. Por eso más que nunca no hay que olvidar, no hay que perdonar ni reconciliar nada con... Bueno, podemos hablar del viejito este, que no es ningún viejito bueno, hay un montón de cosas que podemos hablar al respecto, pero tampoco, como decía en un principio, queremos tirar toda la carne al asador de una. Lo vamos a poder comentar acá con Pablo. Y lo que sí, voy a ir adelantando las bandas, ya que lo mencionaste. Sí. Va a estar tocando Velocidad 22, Gavilanes, Mecánica, Sur, Sacred Trash, Exocet, que bueno, sí, volvió hace poco. Sí, sí, que se después de unos 10 añitos. Sí, pero a fines del año pasado se fueron juntando nuevamente a, así es, a continuar lo que es la lucha con, digo, con sus letras, ¿no? Volvieron en una fecha muy especial ahí en Estación Darío y Maxi. Exactamente. Diciembre, el 10 de diciembre, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, ahí nomás a metros de lo sucedido. Uh-huh. Y ahora otra vez, en una fecha especial, tienen la oportunidad de tocar, de presentarse. Y bueno, acá con Pablo va a estar tocando Disidente también. Así que una gran fecha. Sí, sí. Ayer tuvimos el honor de estar en el ensayo, ¿no? Ahí con Hiroshi tuvimos... Sí, una manija bárbara. Una manija, salimos ahí, la verdad que espectacular lo que está sonando. Así que a todos invitarlo para mañana. Pero bueno, yo prefiero dejar las palabras ahí a Pablo y no excederme en lo que va a ser, ¿no? También para el 24 y después hablaríamos justamente de lo que va a ser el campamento. Dale. Bueno, el 24 de marzo a mí es una fecha que me conmueve mucho. En esta edición me encuentra con mucha bronca, así que va a salir un recital con mucha polenta. Es un momento en el que está muy bueno que se llene de gente en la calle repudiando estas cosas. Y que no tengamos miedo de nuestros propios fantasmas al estar... en un lugar y decir, bueno, a mí me quedó esta frase de que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos con ninguna de las ratas, desde la primera a la última que participó en el aparato del terror de la dictadura. Digamos, yo me acuerdo las épocas que empecé a salir con movimientos, con el heavy metal, que me dio mucha persecuta el tema de lo que eran las movilizaciones. Cuando tenía 15 años, hace un tantito de tiempo atrás, y ahora me encuentro estable y de nuevo, como con mucha fuerza para decir, loco, nosotros pensamos esto. Vamos a subirnos a la ola de la conmoción para gritar más fuerte. Totalmente. Que no quede en una frasecita. Que se entienda. Que se entienda que nunca más es nunca más. Claro, loco, así, de una, como suena y como lo vamos a gritar ahí en el Congreso. Así que es así. Y no solo el grito de en un escenario, en cada encuentro, sino también en lo cotidiano, loco. ¿Me entendés? Porque por ahí hay muchos que... Perdón lo que voy a decir, espero que nadie se sienta tocado, pero es así, loco. Esto tiene que ser en lo cotidiano, ¿eh? Es un laburo de todos los días, que tenés que meterte en la cabeza que nunca más ciertas cosas. Así que son muchas y creo que tenemos que ir aprendiéndolas así de a poquito. Totalmente. Sí, la batalla es cotidiana, no somos rebeldes de fin de semana ni tampoco, claro, de fechas especiales. A eso me refiero, ser rebelde de todos los días, ¿viste? Exactamente. Bueno, vamos a escuchar Disidente, Inmortal, un tema que gusta mucho, Mongol, no sé si le parece o le gustaría escuchar otro tema. Vamos con ese. Vamos con Mongol. Vamos con ese, la coherencia con uno mismo. Bye. prisionero y del trabajo forzado. Hizo un carácter fuerte de mochín. Martillo, espada, canto. Los fieles arrojan las velas. La cabeza rodó por las escaleras. Ya volvimos. ¿Qué estuvimos escuchando, Cristian? Sí, recién escuchamos Mongol y luego El Cimerio, disidente inmortal, por supuesto, con quien tenemos el honor de tenerlo justamente acá. Así que lo tenemos a Pablo Grasso, la voz de disidente inmortal. ¿Cuántos años ya? Y esta es la temporada número 14. 14, ah, es para festejarlo eso, ¿eh? Está para el brindis. ¡Salute! ¡Saludos! A pleno. Bueno, y ya podemos ir tirando un poquito sobre el campamento. Fue una cosa materializada que se hizo realidad y que logramos después de caernos un par de veces. Porque el año pasado teníamos todo programado para hacer un recampamento en la municipalidad de Carmen de Areco, donde nos habían dado un predio de 15 hectáreas. Que ya no sabíamos cómo llenarlo de gente, era una locura. Y por cuestiones políticas se cayó la posibilidad. Entonces pensamos en un lugar que no tenga que ver con las municipalidades. Vamos a manejarnos a nivel privado. Nos hemos hecho amigos del dueño de la pulpería El Pobre Gaucho en Capitán Sarmiento, que es un lugar que nosotros queremos mucho, como lo visitamos y cómo nos recibieron. Un recital de heavy metal donde estaban los heavies de las bandas y de la zona y los gauchos con boina y cuchillo en el cinturón. Es un lugar habitué de esto, no descarto que en el campamento haya una mixtura de culturas camperas y de campera de cuero. La verdad que nos han invitado a hacer un festival que va a ser la primera vez en la historia de la ciudad de Capitán Sarmiento donde tocan 14 bandas en un mismo fin de semana. Hemos hecho las cosas de la forma más justa que encontramos, convocando bandas de la zona y de las ciudades aledañas y de Buenos Aires para que lleguen y compartir en un generar un intercambio, digamos. Las bandas que viajamos desde Buenos Aires y alrededores, hay bandas de zona sur como los chicos de Agua Trío de San Vicente, están los chicos de Guernica antaños. Sí. Digamos, somos un grupo, un conglomerado de bandas que nos vamos a encontrar en esta reunión metálica con campo y mucha distorsión. Qué genial, que la idea ya venía hace un buen tiempo, digamos. Como idea, por lo menos. La idea es poder reorganizar un poco lo que es la movida del under, que no es under porque es gigante. Hay una generación de bandas que va a tomar la movida para lo que siga y que estamos en un momento inédito, que es como un punto de inflexión en lo que fue la historia del heavy metal acá. Yo estoy muy contento por eso, porque no es que levantamos las banderas de la independencia nada más, sino que hay una conciencia, una generación de bandas que tienen una idea nutritiva nueva a cómo se tiene que organizar la movida, no solo musicalmente. Y la respuesta de la gente en cada recital de esta nueva camada se ve enseguida. Estamos prendidos fuego, estamos más firepower que Judas Priest, ¿no? Qué discazo ese, ¿eh? Este es un momento muy, muy clave en la historia del heavy metal de acá. Y quiero explicar claramente, como hace poco lo pude explicar en Artillería Pesada, en una charla larga que hemos tenido con el gran Super Cacho Fest. La idea es que los lugares donde vamos a tocar no son de un dueño que lo alquila y que hay que pagar de todo, loco. Nosotros vamos a lo sumo como socios en algo, digamos, lo explico claramente, acá sí, se va a ver una cuestión en que a nosotros un campo que nos podrían haber pedido X millonada de plata para alquilar y hacer un evento, nos lo han dado de palabra. Y el arreglo fue, digamos, el acuerdo fue que para pagar el sonido y laburar, que el dueño del lugar, que cede el lugar en vez de alquilarlo, pueda laburar con comida y bebida. Y con eso se cierra todo. No hay que pagarle más nada a nadie. Es otro tipo de relación, es otro tipo de código, digamos, ¿no? Es algo que nos sirve a todos. Nos sirve históricamente como cultura metalera a nosotros, como evento, como memoria nuestra de que pasemos por un festival de... No es compartir una noche todos ebrios nada más. Claro. Es compartir dos días, compartir la mañana, compartir la siesta, charlas que salen, hacerse amigos nuevos, conocernos un poco más entre nosotros y compartir un encuentro. Por eso la idea de dos días, las bandas tocan desde las 18 horas hasta las 24, después pondremos música. Vamos a tener tiempo para estar y sentir el heavy metal en el aire, no solo cuando está sonando una banda en vivo fuerte. Se entendió perfectamente. Creo que nosotros lo podemos entender. Yo a veces soy un intestino para hablar, pero me tienen que encontrar en la idea que hace Eureka y espero que... No, pero está buenísimo. Si el que lo pueda hacer es buenísimo. Espero que a la gente le sirva estas expresiones. Sí, no, porque aparte uno se puede llegar a imaginar lo que puede significar como experiencia. Es decir, si uno se quiere adelantar, qué es lo que se va a traer cuando ya esté de vuelta, digamos, es una experiencia que puede significar muchas cosas, incluso a nivel crecimiento personal, porque es enriquecedor, sin duda. Es mi punto de vista, digamos, para mí es enriquecedor un encuentro, un intercambio. Y aparte ya de por sí, saca cambiar de aire, cuántos somos los que estamos como ratas encerrados en esta ciudad carcelaria que no podemos sentir otro aire que no sea el que sale de los caños de los coches. O sea, ya de por sí es un... Yo cuando no estoy en Buenos Aires la extraño, apenas llego ya la empiezo a odiar de nuevo. Pero vamos a reconciliarnos en lo que es la movida de Buenos Aires desde este under, desde esta nueva generación de bandas. Como Velocidad 22, Filosa, Metaluria, Interceptor, digamos, somos un grupo de conocidos, amigos, que nos haremos con el tiempo más amigos todavía, pero somos la generación que está en este momento. Y el futuro es nuestro. Judas Priest arranca el disco diciendo que reclamamos por el futuro. Y creo que con esa frase unimos... El 24 de marzo reclamamos un futuro donde nunca más pasen estas atrocidades. Como movimiento metálico reclamamos que no haya más gordos panzones que se llenen de plata de la música de las bandas y de la gente. Reclamamos una sociedad que reconozca al otro y que no pasemos la mayoría de nuestros días hablando como si estuviéramos en piloto automático, que todas son conversaciones de mentira. Esa para mí es la frase del día. Reclamamos por el futuro. Totalmente. Y con todo el fuego, loco. Bien, bien ahí, la verdad que... Me emocioné, boludo. Sí, yo también, boludo. Yo me quedé re atento, viste, mirando y escuchándolo, así que... la verdad que... va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno, digo, por todo lo que dijiste y por, obviamente, muchas cosas más. Significa mucho el juntarnos, el compartir y demás, ¿no? Es importantísimo, más en estos momentos, en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de que el país está para atrás, de que las cosas nos van tirando para atrás y demás. Hay que estar más unidos que nunca. Y en la unión yo creo que se encuentran muchas cosas y afinidades, y capaz que no, pero por ahí acordamos otras cosas. El conocernos, como dijiste vos recién, Pablo, la verdad que... Y en esta época estamos para el hachazo cualquiera, en cualquier momento, con el laburo, con que se nos abre la tierra. Entonces, si viene el hachazo y tenemos la oportunidad de una mano que se extiende dando la mano, esos son los valores. Y no son valores morales. Morales. Son valores humanos, de reconocerlo al otro en su gesto, en su actitud y en su reconocimiento de nosotros. Entonces, la cantidad de charlas metálicas que nos acompañe, un poco de alcohol en la semana no santa, ya se está abriendo el cielo con relámpagos, pero va a estar muy copado. Bien. ¿Algún temita que quieran escuchar de algún disco de Disidente o...? Yo me manejaría, pero creo que le corresponde a él elegir algún tema. A ver, lo dejamos. Que suene. Vamos a poner el tema de El monstruo de mil partes. Es nuestro Leviatán del heavy metal. Y habla de todas las moléculas, ya que hablaba de lo molecular que se metía. Somos todos partes de este gran Leviatán. Sí, alguna vez creo que tuvimos la oportunidad de hablarlo un poco acá en el estudio. Bien, vamos a escuchar El monstruo de mil partes, Disidente Inmortal, y enseguida volvemos con más Viento de Poder. Llaves y tuercas, cuatro corazas en negro, cables, truenos y electricidad. Con la convicción en el cerebro ajustamos fuerte los tornillos, el poder encarnado en los cuerpos, son las máquinas el metal, el monstruo de mil partes, como un dios en la batalla. Y destruir

Disidente Inmortal. Aquí lo tenemos a Pablo Brazo, ¿eh? Acá un amigo de la casa, porque ya suele venir seguido, pero justamente hoy. Un placer llegar acá y hablar rienda suelta. Vamos a hacer el especimen prolijo de la tarde-noche, diciendo las bandas que tocan en el campamento todas de corrido. Vámonos. El viernes 30 de marzo va a estar Oxida, Cementerio Blanco, Evasores Fiscales, Arteria desde Jujuy, Disidente Inmortal, Pandemia y Vulcanor. Wow. El sábado 31 de marzo va a estar Luteral, Agua Trío, S26, el debut de Apolux Alpha. Muy bien. La performance de Dal Belly Dance, Antaños, Teratos y Exocet. Y Exocet cerrando. Ese sería el orden, ¿no? O y lo leí en el orden, sí. Ah, bien. Está bien, publicado bien. El orden en notario. Ya le estamos compitiendo al Monster of Rock de, al Bakken y a todos juntos. A todos juntos, ok. Con la prolijidad y sobre todo las fuerzas para ir para adelante. Qué bueno, qué bueno. Sí. Muy variado en estilo. Las bandas que yo conozco, al menos las que son de por acá, bastante variado de estilo. Aparte, bueno, esto de Dal Belly Dance, no sé cómo viene la mano con esa performance. Es un intervalo de danza de una amiga nuestra que baila con música de heavy metal sonando. Mirá. Es un intervalo, claro. Tenemos los dos bloques de bandas y ella va a bailar. A mí me pone contento que eran todas bandas bien heavy metal, rockero, un poco, y se sumaron un par de bandas de death metal. Sí, hay como hay, para hay, que haya un poco de... ¡Hay black! Expresión de la furia desde las entrañas más íntimas, poder decir... Está buenísimo compartir festivales con todos los estilos del gran género metálico. Bueno, y contamos, bueno, justamente esta banda que viene de Jujuy, Arteria, es de death metal, ¿no? Sí, son death metal. Bien polenta. ¿Cómo fue la onda para el contacto para que lleguen? Es una cosa misteriosa, pero se dio como una eureka, como decíamos hace un rato. Vieron que había un festival polenta en Buenos Aires, nos contactaron, dijeron que querían venir, agarran el auto y se vienen. Acción directa, espontaneidad, claro. No lo dudaron con la almohada, no lo dudaron con Sigmund Freud. La cosa es, lo siento, lo hago. Sí, sí, sí. Hay un ganas, aplauso para los chicos y esperemos poder hacer mixturas de este tipo lo más seguido posible. Ahí vamos a estar brindando con los muchachos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y cómo está el pueblo de allá, digo, para el recibimiento? Digo, ¿hay expectativas de que...? Desde lo que son las bandas, digamos, tengo que hablar de lo que conocí las veces que fui por esta zona. Estamos hablando de no solo de Capitán Sarmiento, sino de las localidades aledañas, porque se da un festival de este tipo y así como los muchachos están organizando una caravana de motos que va a salir de Liniers para llegarse al campamento y que no sabemos, no podemos contabilizar para decir cuánta gente va a haber. Claro, no se sabe. De la misma manera, en todas las localidades aledañas a lo que es Capitán Sarmiento, están prendidos de los programas de radio, están difundiendo este evento histórico. Y se van a llegar, no sé, de Arrecifes, de Salto, de Carmen de Areco, de San Antonio. La idea es que la comunidad local de esta ciudad que nos está recibiendo se encuentre con la movida, como hablábamos antes, reloaded de Buenos Aires, con pensamientos de libertad y de encuentro entre iguales, sin que haya alguien sobre alguien, ¿no decimos así? Claro. Nadie sobre nadie. Nadie sobre nadie, sí. Estamos muy contentos de este encuentro que se avecina. Yo ya lo estoy viviendo por adelantado, estoy teniendo flash forwards. No son flashbacks, son flash forwards. Tenemos un audio de una radio de allá de del pueblo, ¿puede ser? Vamos a pasar la promoción que han hecho desde Puro Rock. Bien. Un saludo grande. Uh-huh. Y nos estamos encontrando pronto. Ellos salen los sábados a la tarde, así que vamos a tener el privilegio de hacer una nota en vivo en el medio del 24 de marzo. Qué lindo. Yo quedé comunicación telefónica. No tenemos que conseguir extras que hagan lío de ruido de alrededor, porque va a ser mucha presencia del heavy metal en las calles. Así que va a ser todo natural y verdadero como somos nosotros. Bien, vamos ahora a escuchar. Hermandad Rockera, 30 y 31 de marzo, calzate las tachas y vení a disfrutar nuestro primer campamento metálico. Con 13 bandas en vivo, servicio de cantina, amplio lugar para acampar, entrada libre y gratuita. 2 noches a puro rock, a puro metal en la pulpería El Pobre Gaucho. Avenida Presidente Perón, pasando el arroyo Caguané de Capitán Sarmiento. ¡Los esperamos! Buenísimo. Un abrazo. Excelente. A la gente de Puro Rock. Un con puro bien. Corazón están difundiendo esta movida. Yo digo que va a ser histórica, pero no, porque van a ser lápidas y monumentos de lo que va a pasar allí, sino que las neuronas de cada uno de los que hayamos estado en el campamento nos vamos a acordar como momentos inolvidables. Sí, y por eso nos seguro, los acordamos seguro. Y eso es lo que tiene el valor del camino de lucha y seguir transitando el heavy metal. Yo estoy hace 14 años en Disidente, hace casi 25 que estoy con el heavy metal y no lo pienso dejar. Ojalá llegue a casi los 70 como mi maestro. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo ¿qué también más? Te espero llegar. No sé si pero con mucho optimismo. Elíjanlo, loco, y se fue, van a llegar porque se pudre todo. Pues. Igual con tenemos la, fuerza, el metal con tenemos la, fuerza la juventud que seguro acompaña, así que. Nada, un orgullo. No, acá por el favor. Amigo Hiroshi por tenerlo favor. Aquí en el programa, así que che, sí, una bueno. cosita, ahí por ahí me salgo de contexto. Un saludo muy grande para Gastón, que no pudo venir, al amigo Tonga. Saludo, Tonga. Saludo, vamos, Tonga todavía. Que seguramente está escuchando, así que bueno, un abrazo gigante. Y acá Estelita que quiere hablar un poquito. A ver. Las primeras voces del año, guarda. No bardees, Estela. No bardees, Estela, por favor, no le pides. Se veo la cara. Mándale un beso grande a Facundo de Bachi, que está cumpliendo años, y queda un tema de cualquier. Bueno, después dedicamos un tema. El bachillerato. Así que. Saludos, entonces. Saludos también. Bueno, y seguimos con. Seguimos, sí. Sí, sí, tenemos mucha data, pues también es preguntar cómo llegar y todas esas cosas, que son cosas que a mí también me las han preguntado por subir un panfleto, siempre acostumbramos a compartir. Y justamente esto, los que van en moto, viste, que te preguntan cómo llegar, qué es lo que más o menos te. ¿Qué te va llevando a ese lugar, no? O sea. Para no perderse, muchos que van con las motos, digamos, ¿no? La forma más fácil está en el evento, el Campamento Metálico 2018, el mapa de Google Maps, sí. Donde van a encontrar el punto exacto donde es la pulpería. Bien, no se pueden porque perder. Capitán Sarmiento no es muy grande, llegan a la Chevalier por ruta 8, si no me equivoco. La calle principal. Una de las calles principales es Perón, tienen que volver para atrás por Perón, cruzar unos juncos, cruzar un arroyo y van a ver la Furiosa estacionada. La Ese Furiosa. Es el icono. Exactamente. O por Google Maps o por mi explicación intestínica deberán llegar. Pero son 5 minutos desde Ruta 8 en Capitán Sarmiento en moto. Si manejan a ritmo moderado, puede ser que lo hagan en menos. Sí, seguramente. Sí. Sí. Son 3 horas de Buenos Aires, 3 horas y media. Va mucha gente, va a ir mucha gente de zona sur, que estuvieron escribiendo. Yo tengo otros grupos de WhatsApp y estuvieron diciendo Berazategui, Florencio Varela, de La Plata, del Viso. Así que. ¿Puede ser que se esté organizando otro micro que salga también para allá o? Yo sé que los chicos de antaños de Guernica pusieron micros también. Ahí va, ahí va. Lo que pasa es que ellos desde Guernica tienen casi la misma distancia que nosotros desde Liniers con el tiempo de viaje. Así que esténse atentos. Si se libera algún lugar en el micro, contactan y lo hablamos. Y si no, la posibilidad es por micro de línea desde... terminal de Retiro, terminal de Liniers, hasta Capitán Sarmiento, están a 15 cuadras del lugar donde nos deja cualquier micro de cerquita al centro, bien, digamos, es al 2. Eso para los que por ahí no, uh-huh. no se pudieron para sumar los indecisos, los rezagados, claro. Se puede llegar, no decían ir el viernes a las 9 de la noche, es claro. Decir, planéenlo con tiempo porque están los horarios. Si quieren llegar por la vía interurbana, eso no lo recomiendo porque desde Moreno hay un colectivo que va hasta Luján, desde Luján hay una combi que pasa cada 2 horas que llega a Carmen de Areco, que es un pueblo que queda a tantos kilómetros de Capitán Sarmiento. No se enríen, chicos, claro. Vamos a lo... Claro. A lo seguro, digamos. Por interurbanos la pueden fija. Llegar a tardar 5 horas en llegar con los tiempos de espera. Así que... ¿Y cuál sería el motivo por ahí? ¿Ahorrarse un poco, un par de monedas por ahí? ¿Será porque...? Digamos, el indeciso que quiere llegar a salir a último momento debería salir en auto, en moto, y es ruta 8 derecho, camino a Venado Tuerto, Río Cuarto, más adelante en Córdoba. Es esa la ruta. En Capitán Sarmiento salen de la ruta y ya está. Perfecto. Bueno, está. Sí, bueno. Llegan o van a llegar bien, así que difícil perderse. Otra cosita, si recién te enganchaste, el programa sale grabado nuevamente el próximo jueves, ya que no vamos a estar en vivo, sale nuevamente este programa grabado y ahí vas a tener nuevamente toda la data. Así que todo lo que dijo Pablo aquí vas a poder volverlo a escuchar si te quedó alguna cosita. Igualmente vamos a subir el programa antes, seguramente lo vamos a compartir en las redes, va, ¿no? Es así. Estamos en buen momento, como bien decía Pablo. Es un buen momento. En cuanto a las bandas, ¿no? En cuanto a la escena. Uh-huh. Así que a la par, mientras tenemos el campamento, sí. Para no olvidarnos tampoco, uh-huh. va a haber un recital en Venado Tuerto. Ahí no vamos a estar tan lejos. El Venado Metal Fest, que es justo el sábado 31. Va a estar yendo para allá Metaluria, Filosa, Basura, El General, Tonelada y Cercenar. El valor de la entrada es 80 pesos, con CD 50 sin CD. Uh-huh. Es en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Ahí va. Calle 2 de Abril y Cabral, ahí en Venado Tuerto. Calculo que... contactándose con las bandas, pueden fijarse si queda algún lugar en algún micro para viajar, alguna combi. La verdad es que no recuerdo mucho esos detalles, pero bueno, creo que salía una combi 900 pesos, no estoy seguro cuánto era el precio. Sí, algo de 900 pesos, pero incluía asado, estadía. Claro, así, claro. Era algo así. Así que bueno, el que quiera ir para allá también tiene esa oportunidad. Hay de todo, es como... Hay para elegir, así que... Sí. Hemos dicho que es un fin de semana para nada santo. Uh-huh. Ahí total. Va. Es así. Lejos de eso. Es así, muy lejos, exactamente. ¿Quieren ir a un bloque musical y volvemos, les parece? Dale. ¿Cómo no? ¿Quieren escuchar algún tema? ¿Algo en especial? ¿Y alguno en el primer disco me podría ir? Primer disco, dígame. Ah, ¿tenés el Quijote? Bueno, vamos con alguno al último entonces. El Quijote va a sonar el 24 de marzo, 24, chicos. Vamos, polenta. Para, ninguna para, sorpresa. Eso, claro. A la mierda. Claro. Algo que puedas adelantar más o menos desde el 24. Que vamos a tocar el Quijote. Y listo. Y seguramente La Furiosa. ¿Qué le parece? Mándale nomás.

escuchamos Sol de los Incas por los chicos de Agua Trío, que van a estar tocando justamente en el campamento metálico. También anteriormente escuchamos a Cercenar y en un principio a La Furiosa Disidente Inmortal. Genial, genial. No, bueno, estábamos por ahí repasando un poquito las bandas. Me quedé con esto que estábamos hablando fuera del aire, un poquito. Siempre fuera del aire aparecen las cosas más brillantes. Sí, es una es verdad. Es magnífica verdad. La radio, es como el fuera de campo en el cine. Cuando la parte que no aparece en la pantalla es la más importante. Sí, ¿no? Bueno, aparte todo lo que es el laburo en las sombras para todo tipo de cosas, ¿no? Es como el incógnito, a ver qué es lo que hablaron los chicos fuera del aire. Sí, bueno, algunas cosas quedan ahí, quedan en el fuera del aire, pero algunas otras cosas por ahí está buena. Pero las traemos al campo, claro. Comentando lo que hablamos. Claro, claro, claro. Pero eso surge espontáneamente, digamos, ¿no? Eso también es lo copado. Bueno, un poco lo que era justamente. En algún momento alguien dice interior. Uh-huh. Y por ahí, bueno, uno después se autocorrige y dice, no, no es el interior, está mal, claro, llamado interior. Mal dicho, y bueno, Pablo explicó algo que me voló la cabeza. Sí, a mí también. Creo que estaría bueno. Me gustaría que lo cuentes vos primero y yo continúo. Claro, bueno, fue como a mí me quedó con el ejemplo. Esa fue la forma en que lo pude captar. Que, por ejemplo, en un encuentro como interprovincial, digamos, sí, que no es la onda quedarse con Argentina. Claro, sino, vos al decir Argentina, claro, estás dejando muchos afuera, digamos. Estamos, claro, totalmente. Como que por ahí ese es el cheite de que viene de Buenos Aires, por ahí uh-huh. que se engloban cosas y en realidad ahí es donde se dejan varias otras afuera. Digamos, eso es lo que llegué a entender y que está la onda es mencionar uno por uno, no terminar más y ahora la y explicación y llegar, de Pablo. Llegar, digamos, de esa manera. Ahora la explicación de Pablo, ¿no? No hay que hacerle caso a las explicaciones del colegio o de la escuela primaria, que hay que hacer definiciones por comprensión. Es decir, Argentina comprime, estruja un montón de lugares, un montón de nombres que no son el interior de nada y que deben ser nombrados uno a uno como si fuera una fila, una enumeración. ¿Quién va a escatimar comas? Digamos, claro. ¿Dónde hay aguante? Y decimos, acá, y las comas no nos van a debitar de la tarjeta de crédito, por decir. Claro. Hay que nombrar cada lugar. Cada lugar es el, digamos, el centro de su movida y es parte de una movida plural. Estamos cerrando el programa con un nivel de seriedad que me agrada también. Está buenísimo estar un poco alegre y hacer bromas en radio, pero está bueno también hablar en serio y decir que cada lugar se proclama y dice, acá estamos nosotros, y está bueno considerarlo en ese nivel. No es el otro lugar. Claro. No existe el otro lugar. Siempre existe el lugar en el que estamos. Hay un recital acá, en Capitán Sarmiento. Le pusieron campamento metálico. Y hay bandas de distintos lugares de Buenos Aires y alrededores. Y hay bandas de todas las ciudades aledañas a Capitán Sarmiento. Nos encontramos todos juntos. Estamos acá. Estamos en el festival de Capitán Sarmiento. No hay centro, ni interior, ni. Y, bueno, no voy a decir malas palabras en la radio, así que voy a. Claro. Sí, pero queda totalmente. Vamos claro. Para adelante con eso. Pero es bueno, por ahí era algo que hoy dije en un principio, ¿no? Que las cosas estas tenemos que ir aprendiéndolas, ¿no? Porque. Son cosas del día a día. Exactamente. Son cosas del día a día. El luchar, el muchas cosas, el aprender, el hablar, el sentir también, ¿no? Porque también nos va cambiando todo eso, ¿no? Cómo el día a día y en lo cotidiano tenemos que ir mejorando todas esas cosas, ¿no? la forma de ver los conceptos por ahí, el poder reconocer en algo lo que uno mismo por ahí tiene adentro también. Claro, sí, sí. Varias sí. cosas con las que hay que batallar por ahí, digamos, porque es cuando uno entiende que tal vez estuvo equivocado alguna vez, pero bueno, no es cuestión de martirizarse, crucificarse ni nada, sino de, bueno, ver, ah, mirá, esta forma de ver las cosas me parece mejor, tal vez. Por usar una palabra simple, mejor. Total. Y bueno, estamos bien de tiempo. Antes de preguntarle un poco a Pablo sobre Disidente, porque no se me iba a escapar la chance de preguntar un poco sobre Disidente, además del campamento. Había aprovechado mucho. Sí, quería por ahí que si podía comentar un poco más de cómo estaba viendo la escena en general, más allá de lo que comentaste de las bandas. Con mucha polenta, muchas energías y muy plural. No concentrada en una banda que lleva las riendas. Y eso es lo mejor de esta época. En otras épocas, digamos, era diferente. Yo la verdad es que... Y este país mucho tiene... Mucho tiempo no me da la edad, digamos. Este país tiene mucho de la lógica del cacique y del... El caudillo. Los caudillos y jerarquizar la banda que lleva y la banda que empuja atrás. Es como que estuviéramos jugando al rugby en un scrum y cada uno tiene su función. Esta época me parece más horizontal, más plural, es diversa, y esto lo digo con todo el respeto a las generaciones que sembraron la condición de posibilidad para que pase esto. Es decir, no es que nosotros somos mejores que los que estuvieron antes, en ninguna medida. Pero veo un momento muy saludable, por más que Buenos Aires, ese centro del ombligo de... Y me abstengo de decir malas palabras de nuevo. pero puteado, está podrido, está podrido. Es una escena que en algunos momentos decís... No le tengo mucho aprecio a Buenos Aires. En el mismo momento que pienso eso, digo que hay muchas cosas valorables, hay mucha gente que está empujando, y que reconciliémonos un poquitito con las cosas feas que tiene Buenos Aires para sacarle el jugo a las que tienen valor, que es encontrarse con amistades, y eso no tiene lugar. El momento en el que el momento que va a ser inolvidable en un recital, porque no es solo música, es estilo de vida, es el encuentro humano en una época donde no existe el encuentro humano, donde hablamos con la cajera del supermercado y es atención al cliente y estamos pensando si nos cagó los 35 centavos. Es una época muy de mierda. Entonces, clamemos por el futuro, como decíamos hace un rato, confiemos en lo que está pasando y en lo que va a seguir pasando, y en todas las energías que tiene esta camada de bandas que está tomando el espacio que le pertenece. En lo que es la expresión de la música, hay muchos que venimos hace muchos años, y es el fruto del el reconocimiento al esfuerzo hecho, poder estar, tocar y disfrutar de lo que queremos hacer, que es compartido con el que lo quiera recibir. El heavy metal es eso, es compartir una energía. Sí, como que vibramos en la misma, digamos. Yo pienso lo mismo. Y bueno, puntualizando por ahí un poco en Disidente Inmortal, entre estas bandas que estamos mencionando, por ahí ya hemos hablado un poco de lo que fue, de cómo de dónde viene, digamos, en la última vez que viniste para acá, para el estudio. Pero ahora, en cuanto a proyectos, además de estas fechas que están teniendo ahora, del 24 de marzo y el campamento, ¿alguna cosa en mente por ahí? ¿Algún viaje? Algo lo más voy que... a decir muy, muy rápido, porque voy a ser resumido y va a tener un efecto de trueno. Tenemos muchas fechas este mes que estoy yo acá en Buenos Aires. Vamos a ir a tocar a Córdoba también. Upa. Vamos a tocar en un gran festival en San Fernando, en el Club de los Chicos de Metaluria. Ah, cierto. El 14 de abril, ¿es eso? El 14 de abril. Ahí va. El 12 de abril estamos en Córdoba. Y lo más importante es que, como decíamos, que de la conmoción no nos tenemos que quedar en la conmoción, que nos quedamos todos estrujados. Es un momento de mucha bronca, mucha energía, muchas cosas para decir. Y yo lo que siento es que encontramos muchos aprendizajes en estos 14 años. No solo tomamos cerveza y tocamos por mil lugares. Y la idea es encontrar un ritmo para grabar seguido. Tenemos un montón de temas compuestos para lo que va a ser el cuarto disco de Disidente. Y la idea es seguir pegando el martillazo a este mundo que se los merece. Cuando se los busca, se los pegamos. Esa para mí es la definición de heavy metal de hoy. Y sí. Si el mundo se busca martillazos, se los pegamos. Hay que dárselos. Se los pegamos y desafiamos el mundo y estamos para bancárnosla. Hoy el heavy metal es bancársela. El heavy metal en las calles el 24 de marzo es decir presente a una consigna y decir que estamos. Es decir, es bancársela. Somos el zoológico de deformes que el mundo nos golpeó y nos hizo mutantes. Y en vez de hundirnos en esa mutantez, decimos nos la bancamos. Al mundo le vamos a sacar un montón de cosas. Y tenemos mucho tiempo para sacarle cosas al mundo. Y en nuestro caso, con la música y con la participación en programas de radio como estos, donde podemos hablar con absoluta libertad, es seguir haciendo música. Seguir participando de programas de radio y seguir participando de una cultura contracultural con eventos en campos, galpones y antro, el sonido lo llevamos, antros con telaraña, baños sin inodoro, lo que quieran. Es decir, estamos para adelante como un trueno. Y esperemos a diciembre de este año estar grabando el próximo disco. ¿Tienen un par de temas ya nuevos, me dijiste? Estamos trabajando en eso, pero con un ritmo de ferrocarril a vapor, a carbón. Bien aceitado y ya. No sé, ¿con qué podemos alimentar el ferrocarril? Con electricidad. Toquemos el enchufe a ver si sale en canción. Sí. Si quieren vamos a escuchar con una banda que justamente va a estar cerrando, ¿no? Según vi el orden y escuchamos la lista de hoy, con Exocet, y venimos nuevamente para despedirnos. ¿Qué les parece? Para escuchar Exocet, Poder Popular. malo, malo del gobierno de turno, que te ellos al poder popular. No vaciles ante nada y ante nadie con actitud defensiva, combativa. Para tan poco ideal, tanto desencanto para tan poco accionar. Lo más triste es el olvido, pero será no respetar la memoria de los muertos. Sentado a las bases de la liberación, no te matan los cambios, será mejor que hoy. Nunca comprometas si no quieres tu ideal. Quieres cambiar, estuvo sonando Exocet, que va a estar tocando este sábado en el Congreso y bueno, cerrando el campamento que estuvimos anunciando en el programa. Exactamente. Che, ya nos quedan pocos minutos, así que unas pocas palabras de parte de Pablo. Vamos a hacer un cierre de esta charla que tuvo momentos alegres, momentos delirantes pero con mucha magia, momentos serios. Aguante el heavy metal, vamos para adelante, tenemos muchas cosas por hacer todavía. Me pone muy contento poder compartir esta época con amigos, en radios, en bandas, en recitales, en vagabundeos por algún lugar del mundo, ni centros, ni interiores, ni nada. La verdad que vale la pena vivir la vida, como decía Leonardo Esmaraglia. Tenía que mandar un chiste al final. La verdad que iba. Vamos para adelante. El heavy metal en las calles, en el campo. Hay muchas movidas por hacer. Heavy metal en el aire, como dijiste hoy, ¿no? Heavy metal en la radio. Como dijiste hoy, Pablo, heavy metal en el aire, eso me quedó. Heavy metal en el aire, se te pega por los poros. Aunque no esté sonando, sí, sí, sí. Claro, sí, de hablar. Es muy bueno. Sí, hay muchas cosas que podemos rescatar de acá, que nos podemos llevar, incluso ideas que podemos después reproducir. Por supuesto. Ideas muy, muy interesantes que surgieron acá, charlando con el amigo Pablo. Uh-huh. Bueno, entonces un aguante por eso, un aguante por el heavy metal, por saber dónde estamos parados, qué sé yo. Después está esa gente que tiene miedo de la palabra política y miedo de muchas cosas. Y qué sé yo, si no le podemos ir con un cachetazo, loco, bueno. No nos gusta la política que vienen haciendo los políticos y bueno, hagamos la nuestra. Claro, total. Un poco también cortar con eso, ¿viste? Y, Creo que, bueno, es lo que pienso yo y unos amigos más, somos varios que pensamos también lo mismo. Hay muchas cosas por construir, siempre con la fuerza del heavy metal, de la música revoltosa, la música con la que podemos decir lo que nos gusta, lo que no, gritarlo, sacarnos de adentro lo que queremos expresar. De la música pesada. Ahí va. Ahí va. Así que, bueno, volviendo para este sábado... No olvidamos, no perdonamos, no reconciliamos nada. Cárcel común. Para los que sabemos dónde tienen que estar. Cárcel común. Y los heavies en las calles. Exacto. Creo que mucho más por decir. Y el heavy metal en el aire. Me encanta. En el aire. Total. Sí. Que entre así por que, los polvos. Bueno, vamos no a ver. No solo eso, ni la mirada, ni dirigir la palabra, ni nada. Nada. Onda. Se acabó. Sí. Bueno, así que se nos fue el tiempo. Nos encontramos el 24, ¿eh? ¿Les parece? Sí, recuerden, repito nuevamente que el programa este va a ser transmitido nuevamente el día jueves porque es feriado. Se va a escuchar nuevamente aquí en la radio. Sí, va a decir algo. Dios. Sí. Antes de cerrar. Bueno, aparte de que hace mucho no tomo ni una gota de alcohol por problemas de salud y ahora estoy medio volviendo y me está pegando un poco, también estoy un poco conmovido y quería mandar un aguante y fuerza para la familia de Ariel. Sí. Ariel Salado. Para todos los amigos, toda la gente que lo quiere y bueno, fuerza, así loco. La esperanza es la esperanza. Así es. Y así bueno, es, tenemos de dónde alimentarnos y esperamos lo mejor, justo, pronta recuperación, lo antes posible. Y justo yo iba a cerrar con lo que estás diciendo. Y bueno, acá con Estelita estuvimos con varios amigos tratando de que nos lleguen información de cómo estaba Ariel Salada, un amigo no solo nuestro, sino de muchos, un guerrero más. Así que lo que queremos nada más que, bueno, que se despierte, ¿eh? Y como sabemos que es un guerrero, sabemos que lo va a hacer. Así que por lo menos tenemos nosotros nuestra vibra positiva. Así que vamos con esa, loco. Así que bueno, arriba Ariel y nada. Y estamos con vos y estás con nosotros. Totalmente. Ahora nos vamos con Quijote, Disidente Inmortal. Hasta el próximo jueves, no en vivo, pero nos vemos. Y que siempre haya un Disidente Inmortal. Total. Nos vemos en el infierno. Nos vemos.